la mujer mar llamó, o se llama Tudutme. Esa es la prima de Sibú. Él quiso que la prima fuera convertirse en agua, entonces una vez llegó a visitarlo. Ella llegó y Sibú le dijo que pasara adelante y le ofreció un asiento y una hamaca. Luego, un momento, estaba goteando agua. Entonces le dijo al primo, primo, mira que tengo a... Me está mojando el agua. Dice, está bien. Voy a buscarte otro punto. Le puse un espacio donde no entra agua de la lluvia. Al rato se llenó de hormigas. Dice, oiga, mi primo, estoy llenando mi hormiga, me están picando. Hágase para allá. Entonces, se hizo para allá. Y le dio este deseos de ir al baño. Entonces le dijo a Sibú, ¿dónde queda el servicio sanitario? Entonces Sibú le dice, mira, queda por allá en aquella montañita, pero tienes que ir con algo. Entonces le dice, ¿cómo qué? No es que usted no puede ir sin nada, tienes que ir a algo para sostenerte. ¿Qué es? Dice la prima. Sé que es un bastón. Está bien. Tome. Este es el bastón. Pero le lleva y lo cuando estás haciendo sus necesidades, no los pongan al suelo. Sosténganlo en la mano. Dice, está bien. Le llevó el bastón del señor Sibú, caminó ella. Se fue allá y se iba a hacer sus necesidades y pensó, ¿por qué si uno quiere que yo clavo el bastón de él abajo en el suelo? No, se lo voy a hacer. Pum, lo clavó. Se quedó ahí, el bastón, ella estaba ahí. Al rato, como que el bastón cae al suelo. ¿Por qué lo dejó caer? Ahorita lo recojo. Ella terminó todas sus necesidades, se levantó y se fue a buscar el bastón, o sea, que se cayó. No estaba, solamente estaba en sitio, nada más, pero ¿dónde estará? La busca, no la encuentra. Dice, pero qué raro, aquí cayó el bastón, pero ¿dónde está? En eso, está por atrás del tobillo, sintió algo, que algo lo mordió. Y esa es una serpiente llegó a morderla. Ella se fue, herida, y iba a la casa de Sibú y le dice, señor Sibú, ¿vos sabes qué? Me pasó un accidente. Usted me dijo, sí, que no pusiera el bastón suyo en el suelo. Pero yo, por respetarte, lo puse para ver, comprobar qué es. Dice, ve, ese bastón llegó, ve a dónde está. Ella miró, Drucho miró, y sí, el bastón estaba en la hamaca del señor Sibú, donde está Sibú sentado. Dice, ¿en serio llegó? Dice que usted va a quedar acá durante 4 días. Ella duró con Sibú 4 días y estaba sintiendo el efecto de la mordedura. Entonces, le dice a Sibú, vos sabes que tengo que morir. Dice, sí, eso es lo que te queda. Pero no importa, yo te haré su sepultura. Lo busco todos los personajes que ocupo para enterrar. Ella murió, Sibú lo enterró con sus amigos y todos los que trabajan con él en la creación. Y al cuarto día, escuchó un retumbo donde ella estaba enterrada. Yo mandó a unos sapitos para ver. Dice el sapito, mira, están haciendo un arbolito en el medio del ombligo de la que enterraron, su prima, Naitan. Dice, deje que crezca el arbolito. Al cuarto, otro 4 días, siguió el arbolito creciendo. Iba para arriba. Ya se hizo ya el cielo. Entonces vio que este árbol cada vez crecía y que puede destruir el cielo. Entonces dice, no, es que esto me va a destruir el cielo, voy a tratar de buscar a alguien que me lo pode para que corten las ramas y todo. Buscó al rey de las lapas, se llama Cucá. El Cucá le dice, ¿qué quiere, señor? Y dice, no, vaya, hágame el trabajo, córteme las ramas de aquel árbol que se está creciendo cada vez más y más y puede ser que me destruya el universo, que la casa que tanto sufrí hacerlo con los seres espíritus, los espíritus de la naturaleza. Dice, está bien. El señor Lapa subió, como tiene el pico tan fuerte, cortó la rama. Tuvo lo sopló cada vez que cayera al suelo, cae la rama, lo sopla y convierte en agua, son lagunas. Entonces, Tibú ve que esta, el primo de él, Dmitri, puede convertirse en agua, porque las ramas que caen, él lo sopla y convierte en agua, son lagos grandes que hay en la tierra. Entonces decidió buscar a sus más allegados espíritus que le ayudan. Dice, le buscó a 8 de ellos. Y le digo que te voy a dar hachas y para que pueda cortarme el árbol. Le dio hacha. A los 4 días se le quebraron las hachas. Entonces, volvieron a la casa de Cibú y le dice que, ¿sabes qué, Cibú? Las 4 hachas se nos quebró. Es que nosotros más fuerte y duradera. Ellos, Cibú lo buscó y encontró otros 4. Y eso no se quebró. Muy bien. Ahora cortaron y cortaron el gran árbol. Cuando iba cayendo, Cibú buscó a un animal más rápido de la tierra, que es el venado. Le dice, señor venado, vos vas a hacerme el favor de cuando cae el árbol, haga que agarre la punta de la última punta del árbol y haga un círculo redondo y ponga la punta de la última rama en el tronco del árbol. Y está bien. Cuando cayó el árbol, Ni, es el nombre en bris, Ni es el nombre del venado, cogió la punta del árbol y le dio vuelta, lo puso y Cibú lo sopló 4 veces y el tronco, todo lo que es el tallo, el árbol, las ramas se convirtieron en agua. Entonces, todas las astillas, todo lo que se cortó, se lo va convirtiendo en animalitos, son los peces, los cangrejos, todas las cosas que hay son las astillitas del árbol. Así es, Leo. Ya, mira, qué pa' Franklin. Empezaremos con, usted me dijo que empezarás con algunas, ¿cuáles? Usted me puede nombrar algunos, o sea, pronunciar algunos. Sí, te voy a contar lo que he estado viendo. Bueno, De acuerdo, de acuerdo. vos me enviaste los símbolos que anotan la escritura. Sí, Entonces claro. tenemos el saltillo, que es una comilla simple después de la vocal. ¿Sí? Y, por ejemplo, lo que hace es cerrar la garganta, hacer un silencio. Entonces, un ejemplo sería A. Ah, muy bien. Ah. Significa ustedes. Entonces, A, comilla simple. Exactamente. Después tenemos diéresis, que son dos puntitos sobre la vocal. Y eso se pone sobre la E y sobre la O. Entonces, la E con diéresis es una intermedia entre I y E, como en Muy bien. jeque, que es señor o señora mayor. Exactamente. ¿Qué? Jeque. Cuesta un poco, pero bueno, corregime en cualquier momento si hay una forma mejor de decirla. No, está bien. La O con diéresis es una intermedia entre U y O. Uy, yo, Ejemplo sería como Ditsu, ¿Listo? que es milla. Ditsu. Okay. Pues tenemos un subrayado bajo la vocal. Eso quiere decir que es nasal. Muy bien. Se usa en las 5 vocales. Hay I, E, A, O y U nasales, que es dejar salir una parte del aire por la nariz. Sí. Es, a ver, como a mí, Ajá. madre, Ajá. ñe, Ajá. entonces, ka o ko, que es tiempo, lugar o espacio, Muy bien, muy bien. mio, que es una piedrita curativa, mio. Y luego, que es una olla. Okay, también bien hacerlo nasal me cuesta. Estoy tratando de dejar salir el aire para ver si se va pareciendo más a lo que vos me decís. Qué bueno, qué bien. Después siguen las dos tildes, una tilde inclinada Sería como el contrario a la tilde del español. A la izquierda está alta y a la derecha está baja. Es una rayita descendiente. Eso se llama tono alto o ascendente. Y lo que entiendo es como que la alarga un poquito. Poquito, sí, eso se llama cantadita, sí. Cantadita. A ver si tengo un ejemplo. Agua. Es una nutria. Agua, muy bien. Y caña agria. Pa. Dura. Va. Y largo. Muy bien. Dio líquido. Yo. Pacor oral. Paco. Hecho. Pere, Mire. tranquilo o calmo. Ok, entonces sí, gracias por decirme eso de cantadito, bastante larga. Sí. Y luego, la tilde normal del español común, se llama tono bajo. Y lo que entiendo es que es como en el español, que le hace un sonido más alto. Sí, claro, eso Bueno, esas que te dije también tienen palabras con el tono descendente, como es que se llama esta tilde, Muy bien, oye. como agua, Abajo. médico, Claro. pri, ¿Pri? es un ¿Ve? ceibo, capa, es gente, Capaz. patsi, sustancia. Diu es aquel o aquello. Pacur, caña dulce. Y veré más tarde. Veréis más tarde. Eso. Sí. Okay, bueno, ya está muy complicado, pero me va a ayudar un montón a escribir lo que vos me decís en oral y que después me lo puedas revisar. De Muchas acuerdo. gracias, mía mía. Bye, bye. Podemos empezar esta pequeña lección. Muy bien. Hey. Por favor. Usted me pronuncia dos veces, siempre que quiero que usted lo pronuncie. ¿Verdad? Dos veces son palabritas, son 30 palabritas iguales. Yo les voy a pronunciar, usted pronuncia solamente el brief y usted, yo lo voy a decir en español para que sepa qué es, ¿verdad? ¿De ¿Verdad? acuerdo? Bro, venga. Bro. Bro. Dami, andan. Dami. Dami. Shkuke, caminar. Shkuke. Shkuke. Ano, gritar. Anuk, Anuk, Kuk. Tocar. Cook, Cook, Nuk, mojar. Nuk, mojar, Nuk, Nuk, Yuk, llorar. Nuk, Nuk. Sia, triste. Ya, ya, Tuk, cortar. Yuk, echar. yuk, yuk, Sauk, ver. sauk, sauk. Ver. Puk, pegar. Uyuk, tirar. Uyuk. Uyuk. Bauk, calentar. Bauk. Bauk. Muruk, Tragar. Muruk. Muruk. Shkuk. Apartar. Shkuk. Shkuk. Tsuk. Llevar. Tsuk. Tsuk. Daró. Valor. Daró. Daró. Yukta. Sacar. Yukta. Yukta. Aratsu. Oler. Aratsu. Aratsu. De llegar. ¿La puedes repetir? De. De. De. Tunu, correr. Tunu. Tunu. Batsuk, romper. Batsuk. Batsuk. Batsukka, levantar. Batsukka. Batsukka. Wayu, llenar. Wayu. Wayu. Tsukmi, llevar. Tsukmi. Biteitsu. Biketsuk. Biketsuk. Leo. Sí. Biketsu. Biketsu, pensar. Biketsuk. Ajá. Biketsuk. Terminamos estas frases, empezamos con unas oracioncitas cortas, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Emma, esta fue trampa porque ya me las habías pasado y ya me las habías revisado. Entonces, las pude leer con los símbolos. Y qué bien, qué bien. Repetirlo, eso. Repetirlo es un poco más sencillo. Sí. De acuerdo. Guay, hagamos las oraciones. Muy bien. Mika bedo yesak. Mika bedo yesak. Mika bedo yesak. ¿Cuándo usted llega donde mí? Kani jirke po. Kani jirke po. Kani jirke po. La lluvia cae fuerte. Diva durbamba. Diva durbamba. Diva durbamba. El sol es caliente. Iyuk durbuay. Iyuk durbuay. Iyuk durbuay. La tierra es buena. Kadurceno. Kadurceno. Kadurceno. El lugar es para vivir. Kadurdariri. Kadurdariri. Kadurdariri. El mecate es duro. Ñaradur camine. Ñaradur camine. Ñaradur camine. El camino es lejos. Karki du tirka. Karki du tirka. Karki du tirka. En el árbol está un pájaro. Bedur yekine. Bedur yekine. Bedur yekine. Usted ayuda a él. Yepatso knebruk. Yepatso knebruk. Yepatso knebruk. Ellos están trabajando. Didur ye. Didur ye. Didur ye. El agua se bebe. Ye yami pa ser que capta a. Ye yami pa ser que carta a. Ye yami pa ser que carta a. Mi familia vive en la montaña. Dua dosie. Dua dosie. Dua dosie. El pájaro es azul. Sato chemu kwachuk. Sato chemu. No, me quedé. ¿Me la repetí, por favor? Sato chemu kwachuk. Sato chemu kwachuk. Sato chemu kwachuk. Nosotros estamos sembrando banano. Yeto uyuk. Yeto uyuk. Yeto uyuk. Él le está haciendo casa. Más o menos, ¿verdad? Sí. Emma. Yeah. Emma. Muy bien. Ya imagino cómo se escribirían y como que lo visibilizo un poquito más. Ah, sí, ¿verdad? O tal vez ya es como llevamos varias semanas, entonces lo recibo más sencillo. Leo, si el viernes puede tener tiempo, para este viernes. El viernes, creo que sí, podemos juntarnos. ¿A las 8? A las 8, Gemma. ¿Está bien? Guay. Sí. Guay, Leo. La próxima semana no voy a estar disponible, pero lo que estaba pensando es que así como he repasado las palabras que vimos las anteriores, sí, sí. Voy a tomar las grabaciones y repasar las oraciones, entonces. Mandarte las oraciones escritas y que me las corrijas, porfa. Claro, claro, con gusto. Podemos hacerlo de la clase de la próxima semana. Si lo que quiero el viernes es escucharte, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que yo quiero el viernes es como escuchar su voz, el sonido y cómo vamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y para las próximas, ya pronto me va a llegar tu libro del Principito. Así. Entonces, tal vez podemos como leer un párrafo y que vos me vayas corrigiendo los sonidos de ese párrafo. Ah. ¿Dónde lo pediste? En Amazon. ¿Así? Sí. Qué bien, qué bien. Espero que me llegue pronto. Creo que para la próxima sesión ya estará. De acuerdo, de acuerdo. Excelente. Ok. Tengo aquí las palabras de las semanas anteriores. ¿Te parece si te las leo rápido? Para por favor, por favor. Claro. Por favor. Ok. Pues que. Ajá. Hacia adelante. Eso. Que. Que. Muy bien. Pues va. Muy bien. Ajá. En A. Paso. Ajá. Bure, mañana. Burwe, dos casas. Eso, ajá. Yerke, cae. Ajá, yerke. Yerke, sí. Burarke, suena. Burarke, ajá. Tsuke, canta. Tsuke, ajá. Canta. Kuruke, ajá. Barque, caliente. Tararque, crece. Ajá. Amena, se da. Eso. Chuk, come. Ajá, ñuk, ajá. Kuk, kuk. Kuk. Kuk. Kuk, ajá. Kuk, bañar. Urke, vuela. Ajá, urke, vuela. Kakmuk, regalar. Kakmuk, ajá. Kimuk, ayudar. Ajá, kimuk, ajá. Kimuk. Wapiuk, acompañar. Eso. Cerke. Cerke. Cerke. Cerke. Ok, luego seguimos con... buscando. Wak, cuerpo. Ajá. Wak. Mano. Ajá. Ukir, cabeza. Ubra, Ojo. Dura, ajá. Sa. Pelo. Muy bien, muy bien. Karu. Ajá. Yes. Sí. Aku. Boca. Aku. Aku, ajá. Aku. Boca. Sí. Sa. Dientes. Ajá. Uratsa. Ajá. Dedos. Eso. Oka. Omka. Boca. Boca. Boca. Cuchivo. Cuchivo. Cañivo. Codo. Codo, ajá. Caru, piernas. Yik, nariz. Yik, ajá. Estómago. Yami, familia. Yami. Masu, esposa. Ajá. Ara, hijo. Ajá, ara. Mi, mamá. Ajá, amén. Ji, papá. Ji. Ji. Ji. Kuta, hermano. Ajá, kuta. Ir, hermano. Ir. Ir. Hermano. Amira, tía materna. Jira, tío paterno. Jira, ajá, muy bien. Wuki, abuelo materno. Wuke, ajá. Wuke. Wike, abuela materna. Wike. Nau, tío materno. Nau, ajá. Chiche, tía paterna. Sí. Tara, abuelo materno. Eso es. Uyuk, uyuk, abuela paterna. Sí, sí. Dawo, primo. Ajá, Dawo, primo. Ya llegamos a las de estas. Esas serían. Ajá. Muy bien, Leo. Muy bien, muy bien. La pronunciación, qué bien, qué bien. ¿Cómo no? ¿Te ayudas? Voy a tener que sentarme un mes nada más a memorizar. Sí. Eso es. Bueno, eso queda. Vamos a avanzar. Ajá. Guay, guay. Guay, Leo. Guay, guay. Guay. Y bueno, para cerrar. Me hablaste del mar y me parece muy, muy interesante tu montaña rodeada por estos cuatro ríos. Sí. ¿Nos podrías contar un poquito de los cuatro ríos que la rodean? Los cuatro ríos de acá, de la zona. Terire, Uren. Ajá. ¿Cuáles son los dos? Son cinco. Cinco ríos. Son, el primero está el Yurquín. Uren. Lari. Lari. Cohen y Telire. Cohen y Telire. Uh-huh. Y Telire es el que está entre el pueblo de Briuri y el de Amuri. Es el que hay que todo, comprar todo. El pote. Sí, todo, todo. Así es. Los que conozco son Lari y Lari y Uren. Son a los Ya. A los otros no he alcanzado. Ah, ya, no. Cuando vienes vamos a conocer. Son igual tamaño. Ajá. Sí. Impresionantes y súper fríos. Sí, tienes que venir y a quedarse unos días para que podamos seguir escuchando más sonidos, ¿sí? Sí. Voy a ver cuándo puedo hacerlo. ¿Y todos esos ríos nacen en la cima de la montaña? Sí, vienen allá, un lugar que se llama Camo. Ese es una roca inmensa que está en la cordillera, ahí nacen todos esos ríos. Ajá. Que desembocan para abajo a la parte atlántica y que caen, que se unen en el Telire, todo caen en el Telire, los cuatro de los restantes y por más abajo de la zona baja de Salamanca, ahí solo ya queda solamente el Telire, entonces se hace uno solo, entonces se llama Sixaola. Telire, ajá. Sí. Sixaola. ¿Y todos los pueblos están al lado de uno de los ríos o cerca de uno de los ríos? Sí, Sí, todos los pueblos están entre esos, todos, todos. Okay, sí, me encantaría verlos y darle ya una imagen más clara. Muy bien. Podamos Leo, de pronto. qué bien, qué bien. Leo, yo tal vez, si más adelante, si tal vez pudiera yo ir a visitarte, yo quiero llegar a tu casa a dar más lecciones, a aprovechar un poco, pero vamos a ver si fin de mes, si puedo, ahí te aviso, si cómo estoy, ¿está bien? Claro, está bien. Aquí serás Sí. bien recibido y Sí. ahí conectamos para ver cuándo ando Gracias. yo por acá. Gracias, te agradezco. Mira, mira. Mía, mía. Muy Y bien. Eque. Eque, nos vemos el viernes entonces. eque. Eque, eque. Cheque.